Y bueno, mientras os escuchamos de fondo a nuestros queridos Veruna, que tocarán... ¿era el 1 de marzo, que no se me olvide? ¿En Edasca? Eso es. En un doble Dragon que va a haber de dos grupos... ¿Triple? Hostia, es verdad. Claro, es que ese grupo no consigo encontrar absolutamente nada. No me ha bajado nada. Vale. O sea, pues ellos podían haber dicho algo al respecto, ¿qué? O sea, se callan como P. A tres bandas, ¿no? A ver, y ahora os voy a hacer una pregunta que suelo hacer a todos los grupos, porque me gusta que los que puedan estar escuchando y los que nos vayan a escuchar al podcast se enteren bien de dónde venís cada uno. Lo he dicho más o menos por encima en la presentación, pero vamos a decir, no os voy a decir que me contéis, pues la primera vez que coge una guitarra fue a los 5 y tal, no, pero que la primera vez que os pusisteis a tocar música, ¿cómo empezó hasta dónde estáis ahora? Y voy a dejarle a Bichor, que está un poco cargado desde una comida intensa que ha tenido, al último, para que se lo... Si como empiece a evacuar, va a ser peor. Ya, mal momento, eso para el versus. Entonces, lo dicho, voy a empezar por Iñaki. Cuéntame un poco cómo ha sido, desde que empezaste a tocar por primera vez, tu vida musical, más o menos, a grandes rasgos. Pues con grupos empecé con grupos en serio con Simmel. Hace ya, pues en el 2000, o sea, hace unos 13 años. ¿No? Se dice pronto. Bueno, 12 años, porque fue a finales del 2000, o sea que 12 añitos ya. Y nada, ahí empecé cantando y luego ya pues... al de poco también empecé con Subliminal también y estuve pues 4 meses con los dos grupos y al final por incompatibilidades al final de andar con dos grupos eso lo he hablado antes. Otra vez, ¿no? O sea, ya no has aprendido la lección, ¿no? No he aprendido, no. Pero te pica el gusanillo, ¿sabes? Pues está claro. Es que... Y pues nada, me quedé con Subliminal y aguanté un tiempo hasta que pues en el 2005 a principios ya empecé con Mario a darle. Me picó bastante lo de la guitarra y pues tuve la suerte de empezar con mi hermano, que pues se puso con la batería y empezamos dos a cacharrear. Y ¿esto es antes del 2005, de la fundación de la banda? En el 2004, ¿no? 2004 igual. 2004, creo. 2004, vale. Sí, porque anduvimos también tocando con más gente, anduvimos tocando con otro chico, pues ya hicimos Sequoia y luego cambiamos a Objects in Mirror, que hacíamos pues eso, un rollito pues más instrumental. Y una, perdón que te interrumpa, ¿y alguna de todos estos proyectos has grabado algo? ¿Hay algo grabado? Sí, con Subliminal grabamos 5 temas que salieron con el Gara en el 2002, en una edición que hizo el Gara de maquetas de pues gente de aquí, y sacaron pues creo que 10 discos. Y joder, la verdad es que fue la hostia porque nos dieron 1000 copias por la Face. Joder, pues y estuvo muy bien, la iniciativa del Gara es que estuvo de la hostia. Y bueno, aparte de eso, luego el siguiente ya con Meido. Con Meido. Y nada, es cuando entra Bichor, ¿no? En escena, ¿no? Eso es. Es cuando... ¿Quién puso el nombre al grupo? ¿Cómo fue? Pues el nombre fue porque estábamos súper enganchados cuando nos conocimos a... Al manga, a un cómic de... Que bueno, que le dicen que es manga, pero yo creo que es más que eso. Y es el Lobo Solitario y su cachorro. No sé si te sonará. No conozco. Es un cómic setentero que influenció un montón pues el rollo de samuráis en los cómics actuales, vamos. Sí, vale. Y pues, nos pareció una historia cojonuda y en el cómic apareció un término que se llama, que era Meido. Meido, que es como, no es dama, ¿cómo es? Bueno, eso sería la traducción en inglés, vale. Meido, de dama, o de, pero que es lo que realmente no somos. Ah, vale. Porque en realidad es una palabra japonesa. Es una palabra japonesa que hace referencia a una especie de espacio, hay limbo que hay. Sí, el purgatorio para los budistas o algo. Sí, vale. El limbo para los cristianos, vale. Bueno, sí. iban los guerreros. Ni arriba ni abajo, ¿no? Los guerreros muertos en batalla se supone que iban ahí a purgar sus penas. Vale. Y nos pareció una palabra pues guapa, su acepción y. Vale, pues luego bueno. Luego vinieron las bromas de Meido al sí, baño. Eso es. Y. ¿Y Mario, qué en tu caso? ¿Qué puedes contarle? Como, bueno, ya sé que empezaste con tu hermano a los 2004, ¿y antes? Antes la batería no había tocado yo. Yo empecé haciendo el hippie con el djembe. Y no es broma, estuve en el taller de percusión del Gasteche de Cucucha, de Recalde. Y ya sabía que la percusión me llamaba. Luego ya al ver la posibilidad de tocar con una guitarra y empezar con la batería, al principio me daba un poco respeto porque lo de 4 miembros a la vez moviéndose era una locura. Luego ya pues vas haciendo, pero al principio eso era... Aquí estaba oxidadísimo porque es normal, estás empezando y ya al empezar con alguien que está también a su vez empezando, pues te animas. Sí, no, porque, no es como ir con el típico experto. Un ritmo de aprendizaje paralelo, entonces bueno, se hace de alguna forma más ameno y más motivador para ambos. Entonces, en ese aspecto pues los dos hemos seguido tirando para adelante y ya cuando nos cruzamos con Bichor, pues a partir de Meido, digamos que se empezó a hacer un poco más sólido todas esas ideas que veníamos haciendo desde antes. Y hasta aquí que hemos llegado. Los proyectos que hemos tenido pues han ido quedando en el camino por las razones que sean, pero digamos que ahora, al no tener igual otra banda, o bueno, ahora estamos un poquito con Atarian también dándole vida. Ah, vale, ¿de qué se trata? Porque esto es totalmente nuevo para mí. Eso pues es un proyecto que tiene Bichor con otros dos colegas, Igor y Aricha, en el que participa Iván a la batería. Y llevan un tiempo en el que Iván no ha podido tocar con ellos por razones de curro. Por lo cual me animé yo a echar unos temitas, bueno, a seguir para adelante, incluso a tocar lo viejo. Y viendo que nos lo pasamos bien, seguimos ahí, sin un horizonte, digamos, o un rumbo fijo, pero con ganas de seguir haciendo temas. Y es como otra forma de pasármelo bien con Bichor al final. Rímica, vale, sí, una. ¿Y el estilo dónde? Digamos que es un poco más tirando a fugaz y. Más accesible, un poco menos bestia que México. Vale, sí. Y con ritmos un poco más también accesibles, también el sentido de cuadradez, que, sí. Que igual en Meido a veces le damos un poco más vuelta a la hora de intentar hacer algo que nos suena medianamente, eso, pues como que no hemos oído o que nos gusta. Sí, no, que siempre es como desafiando al que escuche. A nosotros un poco. Ya, también, claro. Y no solo por el tema de ir mejorando, sino también porque al final creemos que eso que igual te cuesta un poquito más de cabeza, luego a la larga te puede seguir gustando más. Sí, no tiene más duración. No tiene por qué funcionar siempre, pero es una... Ahí es están una los Ramones, ¿no? Para llevarte la contraria. Sí, y de hecho muchas veces decimos, joder, hay que tirar también para atrás y la simpleza tiene su encanto también. Sí, no, no. De hecho no es tan simple o tan fácil como parece hacer cosas simples. Y ahí estamos pues con ese mítico dilema de seguir haciendo cosas que nos ayudan a formarnos, a hacernos un poco mejor técnicamente, porque hay veces que los retos hacen que mejores. Y por otro lado, pues manteniendo un poco esa esencia de cuadradez, de cosas simples, composiciones aparentemente simples, pero que te mueven la cabeza fácil. Que no hay que dejarlo nunca de lado, yo creo, bueno, es la idea que tenemos. Y bueno, eso, Atarian, Meido, Valens lo hemos dejado por eso, por lo que ha comentado Iñaki antes. Y nada más. Yo estuve tocando, afortunadamente, la última época con Loan. Ya, eso. Echando unos conciertitos porque al final, pues eso, con el batería lo dejaron también tal y querían tocar unos últimos bolos y fue una gozada. Y eso, pues. Ahí se quedó. Sí, no sí. Está nada mal. No tenía ya la idea de acabarlo y era como una forma de acabarlo, pues eso. Yo encantado porque les tenía de cerca, tenía bien cerquita y los temas estaban conocidos y tal. Entonces, una gozada. Y bueno, ahora aquí estamos, pues a darle calor al Double Dragon y seguimos haciendo cositas nuevas en el local para cuando podamos volver a grabar. Uh-huh. ¿Y qué me dices, Bichor, en tu caso? Bueno, en mi caso yo empecé pues con 18, 19 años, pues con los dos colegas que ha comentado Mario, con Aricha, con Igor y con Iván, con tres. Y pues eso, al principio nos llamábamos Fumidaya, luego Atarian y era un poco pues el primer grupo que haces y eso, ¿no? Pues... ¿Y qué año sería más o menos? Ojo, pues no sé, pues qué año sería. Difícil calcular. No quiero preguntaros la edad, es que no es de caballero. Chale, que 99 o por ahí, 99, 2000. O, vale, o sea que tú eres igual el que más tiempo lleva en esto, ¿no? Parece ser. Bueno, pues con Iñaki por ahí andamos. Me tiene que haber siempre el elemento veterano. No, pero bueno, dime un poco entonces. Y luego, si pues sí, no, pues ahí andábamos con Atarian y luego me junté con. Entré en Simmel. Y ahí eché pues de 2001 a 2004 por ahí, que grabamos un disco. Y luego nada, luego seguí, bueno, en paralelo siempre he estado con Atarian. Y luego pues nada, me junté con estos dos señores y formamos Meido y ahí estamos. ¿Y con Atarian has grabado algo ya? Bueno, grabamos una maqueta de estas sin editar y bueno, somos un poco... Nos cuesta. Mantenéis el perfil bajo, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. Pero la próxima vez que vengáis os vais a traer todos los proyectos paralelos desde Barents, Atarian y demás, todo lo que tengáis grabado y podemos hacer un festín de remembrance, ¿eh? Recordando los oblicuos mejor traemos. Y bueno, pues no sé, te voy a dejar a ti mismo, Bichor, que me presentes la siguiente canción que vamos a escuchar de este último disco que habéis sacado, de Double Dragon. La canción llamada, la elijo yo, pero me hablas tú, Boxeo y Sarrak, que me ha encantado el título. Boxeo y Sarrak, sí, gran programa. Gran programa. Es un nombre de homenaje al mejor programa de televisión deportiva vasca. Y son el más auténtico, eso seguro, vamos, cuando se podía fumar y tal. Esas humaredas que había entre los dos comentaristas. Sí, pues nada, el tema habla un poco de rollo, pues la política y el espectáculo, ¿no? Haciendo un poco comparación, pues la, como si fuera un combate de boxeo mediático, pues lo que puede llegar a ser un parlamento, y bueno, eso es un poco la idea de la letra, y luego la canción pues es un poquito larga, ahora lo escucharemos. Para lo que es vuestros términos, pero bueno, no se hace, por lo menos desde el punto de vista de aquí el desenterrador, no se hace nada pesada, es bastante, bastante digerible para la longitud, que igual no es lo habitual en vuestro grupo, si no me confundo, tan, ¿no? Tan larga no... Antes sí tirábamos un poco más a largo, pero ahora nos cortamos más. Sí, os habéis vendido, ¿no? Sí. A la accesibilidad, al mercado de los 40, ¿no? ¿Eh? A tomar un respiro de vez en cuando. Accesibilidad ante todo. Pues os dejo con Boxeo y Sarrak, Meido, del disco Doble Dragón. Ali ready, Foreman ready, we're waiting for the opening bell. The enthusiasm begins to mount here. One thing we want to look out for is just how fast this man, George Foreman, will open. As we mentioned, in his past several fights, he hasn't gone in the past 4 years beyond 2 rounds in any fight. Can Ali dance and stay away from him? Is George Foreman's thundering punches going to be too much for him? Is the left hook that is so devastating, a tremendous left hook, going to stop Ali? Here we go, Ali quickly across the round. Eskaintzen diona, ni naiz, ni naiz, ni naiz! sigamos un poco con la entrevistilla. Y ahora que hemos estado hablando del pasado de la banda, de dónde viene cada uno de los miembros, contando un poco el futuro de la banda, conciertos, cosas que tenéis pensadas hacer a partir de ahora, de este año, o pues como hemos un, dos, tres, respondo otra vez, el concierto del 1 de marzo en el Alaska, con, no se me olvide, con Killer Kume, con Meido y con Veruna, ese triple concierto que va a ser digno de escuchar. Contanos un poco, a ver. Ese concierto del 1 de marzo, y luego tenemos otro concierto en Gasteiz el 16 de marzo, que creo que es sábado, ¿no? Con Layo Racer o Layo Racer. Y poco más, ¿no? Así a corto plazo. Y nada, pues vamos a ir viendo, tocar lo que podamos de aquí a, pues, a otoño, así, y poco a poco, pues, en el local cuando nos juntamos siempre vamos, sí, vamos sacando cosas y pues siempre mirando hacia un tercer disco siempre, que es lo que nos gusta, ¿no? Pues hacer canciones nuevas en el local. Vale, sí, evolucionar perpetuamente. Sí. Bueno, pues comentando un poco, Iñaki, que te veo muy silencioso ahora. Cuéntame un poco, Noman, esta canción de vuestro primer disco, bueno, Munduko. Este tema, como bien indica el nombre, se refiere al Noman, al hombre que siempre dice no. Y bueno, el nombre dice todo. Es nuestro pequeño homenaje a esas personas que siempre dicen no y tienen el no por su palabra vital. O sea, de hecho, pensábamos en que pudiese llegar a existir una persona que siempre dijese no. Sería genial. Lo sabes, sí, lo que es el mítico amigo que nunca quieres quedar con él, sí, porque te va a decir que no a cualquier sitio donde vayas, ¿no? Sí, sí, puede caber, tiene cabida también ahí. Pues nada, pues sin más dilación, vamos a darle aquí a lo que es de su primer disco, Munduko Kamioirik Handiena. Noman, queríamos poner otra canción. ¿Qué canción queríamos poner que no hemos tenido acceso? Contadme un poco. Il Cacciatore, Disquali. Sí. ¿A qué te refieres? ¿De qué va la canción o por qué, sí, no, de qué va la canción? ¿Por qué no la podemos poner? Está fuera de nuestro alcance. Sí, está fuera, no sabemos qué ha pasado. No, pues esa canción va de... bueno, es un poco homenaje a la peli, no sé si la conoces, hay una peli que se llama Il Cacciatore di Squali, que es una peli de Franco Nero de los 70 por ahí, bastante ridícula y graciosa. Y es de un tío, pues, que se dedica a cazar tiburones y vive de ello, ¿no? Y la letra, pues, va un poco de ese, del personaje ese, de que ha hecho, que ha hecho de la venganza un trabajo diario, ¿no? Los caza a mano, además, ¿eh? Sí, sí, a mano, a cuchillo. Bueno, sí, la verdad es que tiene un contenido más aparentemente profundo este primer disco, con cosas como Noman, el hombre que dice que no, o la canción que no podemos escuchar, pero vamos a darle la prestancia y el sonido a la que sí va a sonar, a Noman, al hombre que siempre decía que no. We'll be right back. Bueno, tras escuchar este temacito Norman del primer disco Munduko Kamioirik Handiena de Meido, banda que estoy entrevistando hoy, todos muy buena gente que han accedido no solo a venir sino a traer unas viandas que se agradecen en gran medida. Y bueno, pues vamos a seguir un poco. Es una pregunta, una línea de preguntas que suelo hacer siempre a todos los grupos que traigo, y es saber un poco vuestra opinión, por separado, de lo que es, por lo que me habéis contado, estáis con Copyleft, así que tenéis una opinión muy clara sobre cómo funciona el copyright, cómo funcionan las GAE, etcétera. Así que bueno, quiero que me digáis, de manera independiente, cada uno de los tres, qué opináis de cómo veis el presente y el futuro del mundo discográfico. Y qué alternativas veis. Así que vamos a empezar por Iñaki. ¿Qué opinas tú? Y hátelo tú mismo y que encima no te pisen los derechos. O sea, que andar con pies de plomo y sobre todo, al final, pues explorando formas de que encima te coman la tostada, vamos, eso es. Eso es que tener que andar así ya toca las narices. Pero bueno, ahora mismo es una selva y la cosa ya, olvídate de contratos ni leches. O sea, ahora es eso, hacerlo tú por tu cuenta y, de hecho, ya en estilos más... eso es referente un poco a músicos en general. Sí. Luego ya en estilos más, pues... ¿cómo decirte? Más exclusivos, igual, o bueno, no exclusivos como son la hostia. Sino... elitistas en el buen sentido. Pues olvídate, lo hacemos por gusto y a correr. No tiene más historia. Y a correr, como una necesidad, porque al final nos gusta y bueno, es una forma de sacarlo hacia afuera. ¿Y qué os parece el hecho de bastante que se produce? Aquí tengo, por ejemplo, a Miquel Vega de Loan, que nos puede contar muchas, que estuvo en Loan, que nos puede contar muchas historias sobre esto. El hecho de que muchos conciertos a las bandas es que ni siquiera se les pague. Porque como ya es una exposición tal, es una exposición tal la que se hace a la banda por tocar telonera de cual, pues con eso creen que ya se paga la banda y eso es un poco un desfase. ¿Creéis que pasa en el resto de Europa? Yo creo que no. Hemos tenido poca experiencia porque no hemos salido, pero la sensación que da es que existe cierta, no sé, como cierta forma de infravalorar lo que se hace aquí. Ya sea a la hora de contar contigo para hacer un bolo de alguien que venga de fuera o para hacer un bolo tú solo. Entonces, bueno, es un poco complicado. Nosotros la experiencia que tenemos es que cuando han venido conciertos grandes, al grupo que va a telonear siendo de Bilbao no se le valora desde el punto de vista del organizador una mierda, o sea, vamos a hablar claro. En el sentido de que se utiliza la música que tú haces para llevar a cierta peña y cubrir una especie de número de gente, sí. Asegurarse el culo, por decir claramente. De forma que en ese sentido, pues el tiempo te va poniendo un poco las cosas claras y te vas diciendo tú a ti mismo, pues oye, yo creo que lo que hacemos es también para valorarse un poco a sí mismo, no para ganar dinero, sino simplemente para mantener un grupo. Sí, porque la gente parece que no entiende el punto de vista desde un músico aficionado, como lo queramos llamar. No somos profesionales, evidentemente, que hay un gasto en mantener el instrumento, en mantener un local para ensayar y en moverte a los conciertos, conseguir una furgoneta, etc. Ese gasto, cuando estás empezando, incluso cuando llevas ya unos años, normalmente tienes que seguir cargando con él. Y los organizadores, en la experiencia que hemos tenido, por lo menos podemos decir que eso no se tiene en cuenta. Es decir, no se tiene en cuenta que pagar a un grupo no es pagar la deuda que hace ese grupo en un concierto. Pagar a un grupo es reconocer que está haciendo algo seriamente. Un trabajo. Y más allá de lo que podamos pensar de hacer la música para ganar dinero o simplemente para disfrutar, es un hecho de totalmente razonable, o la forma de pensar nuestra, de pensar que de alguna forma hay que intentar mantener eso. Es decir, que no nos salga un gasto precisamente porque creemos que metemos... o trabajamos lo suficiente como para que salga bien, porque si no te respetas tú, no te respeta nadie, y muchas veces tendemos a infravalorarnos nosotros a nosotros mismos en ese sentido de decir, bueno, tenemos que tocar para promocionarnos de alguna forma, ¿no? Porque también al final las canciones que haces en un local está muy bien y te diviertes, pero de alguna forma tienes esa intención de sacarlas a la cara de la gente, a los oídos, y eso nos gusta también. Entonces no nos gusta limitarnos en el sentido de tener que pedir un dinero a la hora de tocar, porque cuando tenemos realmente interés lo hacemos perdiendo dinero incluso o quedándonos a cero, que no hay ningún problema, pero sí que es verdad que cuando viene... ¿Tienes esa sensación? Sí, esa sensación te da y se respira en el ambiente musical que tenemos aquí. Luego cuando sales fuera, pues puede que te valoren un poco más o no. No sabemos cómo es la situación en cada sitio, pero aquí lo que hemos vivido es eso. Hasta sí. Ahí puedes leer. Sí, sí. Y cada vez tocamos menos también, pues porque tampoco es plan de tocar en el mismo sitio o en la misma ciudad mucho. Y de alguna forma, pues porque ves que eso, que no hay un interés. Entonces, cuando hemos salido, por ejemplo, a Guipúzcoa, hemos visto que hay una respuesta de la gente. No, ya es otra historia. 30 personas, la reacción que tiene, pues bueno, es diferente. Que te van a ver a ti. Sí, aunque vamos a tener da mil vueltas. Porque hablamos, claro, más que... me he ido, no lleva mucha gente. Es decir, los bolos con más gente que hemos hecho ha sido siempre teloneando a alguien. Entonces, bueno, eso, estamos en esa pelea. No es más motivador que vaya más gente, pero sí hace que puedas mantener un poco mejor lo que haces. Pues vendiendo discos o simplemente llenando el bolsillo para pagar la furgoneta ese día. Y luego la gasolina. Entonces, y... eso, bueno... No, sigue. Por encima, sí, lo que pienso, si quieres hacer una pregunta más concreta o... No, me parece más que suficiente. Y luego tú, ¿cómo ves? ¿Tú crees que, mi opinión, por lo menos como las preguntas que os estoy haciendo individualmente, es que la industria se ha autodestruido a sí misma por pura codicia? Entonces, a ver ¿cómo lo ves tú? Existe como una especie de riesgo que los promotores, yo creo, no quieren asumir. Y es el contar con grupos que quizás no lleven el número de gente asegurado que ellos quieren para cubrir los gastos, y siempre tienden a ir a lo seguro que es, lo que te va a llevar mucha gente. Y como bien es sabido en alguien que ha escuchado un poco de música, lo que lleva mucha gente no tiene por qué ser atractivo. Sí, es un buen eufemismo de bueno... Una forma de decirlo en pocas palabras, pero vamos, que el tema es que yo lo que veo es eso, una especie de asegurarnos el culo con un grupo que lleve gente... No solo de fuera, el grupo principal, sino el grupo telonero también. Y bueno, conocemos ya el mundillo en que nos movemos, sabemos cómo funcionamos y lo que haces, para qué lo haces. No tenemos la intención de llegar a mucha gente, sino hacer lo que nos gustaría escuchar en un directo. Y a la vez que nos divierta. Entonces, eso, pues, gente lo pueda valorar o no, no lo sabemos, pero solo sabemos que nos gusta ese ritmo que llevamos y ahí seguimos. Otra cosa es que eso, pues te empieza a quemar en el sentido de que digas, joder, esto, cago en día, nos cuesta dinero ir a tocar a un, no sé, a Donosti mismo, ¿sabes? Pues tío, toca mucho los huevines. Porque, cago en día, te pegas tus horas de local y no es plan de decir, joder, que yo voy al local mucho, que trabajamos mucho. No, simplemente intentamos hacerlo bien. Luego no tiene por qué siempre salir del todo bien o a veces sale de la hostia. Sí. Pero eso nos sentimos a veces como que, cago en día, pues... Menos valorados. Hay que apoyar también un poco lo que hacemos aquí. Y los promotores, eso no lo tienen muy en cuenta. No lo tienen. Y Bichor, ¿tú qué piensas? Un poco como le he preguntado a Iñaki. O sea, ¿tú qué opinión tienes sobre vamos a decir, el mundo del copyright a día de hoy? El mundo del copyright. Es decir, vosotros estáis en Copyleft, con eso sí. Ya tenéis una declaración de intenciones. Sí. Bueno, no sé, es que yo creo que la industria, pues, o sea, la industria discográfica, como tú has dicho, ¿no? Que se ha autodestruido y tal. Pues es que la industria capitalista, pues va a ir buscando siempre el dinero, ¿no? Entonces es como, no sé, yo lo vería más como un equilibrio entre industria y un mecenas o algo así tendría que ser para que sí. Realmente alguien valorara sí. Por afinidad artística o porque cree en la idea. Por motivos un poco decentes, honestos. Pero no por el hecho de ganar dinero. Al final, si se basa solo en ganar dinero, pues hemos llegado a donde hemos llegado. Sí, yo creo que... Y luego, pues habiendo pasado pues lo de las descargas y tal en internet, pues yo creo que se les ha jodido el chollo, ¿no? Y ahora intentan sacarlo, pues, con, yo qué sé, de otra manera, con macroconciertos, festivales, de otra manera. Sí, pero... y la carretera. Sí, pero yo creo que el punto está ahí, entre un equilibrio entre una industria y sus mecenas, ¿no? Sí, lo que se llamaba antes un mecenas, ¿no? Sí, no. Por motivos más... Eso sería lo ideal y yo creo que lo que nos gustaría pero... a los artistas o semiartistas que somos nosotros, ¿no? Pero está complicado, la verdad. Entonces, pues nuestras perspectivas o... Nuestras miras no son muy altas, ¿no? Es hacer lo que nos gusta, tocar pues en sitios donde podamos, donde nos den un mínimo para cubrir y pues la cena o tal, sin esperar mucho más. Pero tampoco es plan de seguir con 30, 40 años palmando pasta en 3 de cada 5 conciertos, ¿no? Pues eso no es plan ya. No, está claro. Eso no. Y bueno, vamos a, antes de la última pregunta, vamos a escuchar el último temita de Meido, también del último disco, que da título al disco, llamado Double Dragon. Iñaki, ¿qué me puedes contar? Que este es el origen un poco de todo lo demás, ¿no? Sí, bueno, este es el origen del disco. Y bueno, la acepción que hace este tema es a una pelea que nunca cesa, vamos. Y al final lo que hacemos es una especie de bueno, metáfora con el videojuego Double Dragon y de lo que iba, vamos. Que, sí, no. Por todos conocido. Queda todo dicho ya con eso. Patadas y codazos. Y siempre hay un malo detrás del último malo. Claro, eso es. Final. Eso es. Y cuando te acabas el juego, vuelves a empezar. Modo zombie. Pues aquí os dejo entonces con este último temita de Meido, antes de la pregunta final. Double Dragon. Llegamos al ecuador del programa. Llegamos a la pregunta final, a la pregunta del millón, para todos los que nos han estado escuchando, que puedan identificar, porque bueno, básicamente los grupos no suelen ver con muy buen, con muy buen ojo las nuevas etiquetas de estilos musicales que han ido naciendo y que les vuelve un poco locos y que creen que son todas un poco pretenciosas. Entonces yo creo que os voy a pedir a cada uno que me etiquetéis a música de vuestro grupo lo más certeramente posible. No me vale, por ejemplo, no vale rock and roll, ¿eh? O sea, a gusto me siento porque es, no sé, la etiqueta que le han puesto a la mayoría de los grupos que me han gustado y que yo creo que a lo que se asemeja un poco Maiden, pero bueno, tampoco. ¿Y qué dice Mario? Yo, no es roca, mejor. No es roca. Ah, bien. Sí, sí, totalmente de acuerdo, sí. Hay unanimidad. Hay unanimidad, hay. Lo que pasa es que, ¿qué grupo, por ejemplo, también, decidme, ¿qué grupo creéis que os ha influenciado más en actitud, en música, en todos los sentidos, no solo ya en... Joder, qué difícil, macho. A la hora de poneros a tocar. Todo el mundo dice, o igual suena muy romántica esta pregunta, ¿eh? Pero todo el mundo dice que escuchó en su momento una canción y dijo... Para mí, en mi caso, no fue una canción. Para mí, en mi caso, fue un disco, el At, de Dude. Me vale. Sí, para mí, personalmente, sí. Así fue. Mario, ¿cómo lo ves tú? Yo no puedo decir una canción que no haya esto. ¿Y un grupo tampoco? ¿Un estilo? ¿Algo...? Mira, un concierto que me sorprendió muchísimo fue el de Judas Priest Black Emperor, hace unos cuantos años. Pero ella llevaba, pues, llevaría 4 o 5 años tocando. Fue como, si puedo hacer aquí. Y luego, bueno, vas descubriendo más cosas, pero bueno, son como momentos en los que dices, aquí hay un mundo muy grande todavía por descubrir. Pero no recuerdo tampoco un momento como único. Sino una iluminación. Hacer algo así especial. ¿Y Iñaki? Inútero de Nirvana. ¿Inútero de Nirvana? Sí, para tocar la guitarra. Para tocar la guitarra, claro. Y de ahí, ¿no? Todo lo demás. Sí, mucha salsa ese disco. ¿Y cuál sería a día de hoy? Ya sé que es una pregunta muy cabrona, es como la que hacen siempre los 10 mejores discos, pero bueno, el que os venga a la cabeza, el mejor concierto en el que habéis estado. Hostia. Venga, me adelantaré y voy a decir el de Zoo, de Azcoitia. Pues sorprendente. Yo, bueno, voy a decir el de Tortoise porque está por ahí también. Sí, el que fue en Donosti, el de... No, aquí en Bilbo. No, en Bilbo. En la sala BBK. Ah, ostras, vale, sí, el que me perdí. Vale, sí. Sí, ese cabrón. Cubrió sí. Las expectativas y las superó. Pero también el de Zoom me sorprendió muchísimo, ¿eh? Porque era algo que no conocíamos. Sí, tocaba Murseo. Bueno, he escuchado un poquitín justo antes, pero el concierto fue. Es que es lo mejor, ¿no? Cuando sí, de repente sí. Vas a ese concierto no tienes ni idea y te. Es que encima es sorprendente porque, bueno, no sé si les conoces, pero es un trío. Y ¿les conozco? Batería, les tengo. Batería bajo y saxo. Saxo tenor, y dices, hostia, ¿qué cojones están haciendo? Son bastante acojonantes. Sí, sí. ¿Y Iñaki? Pues mira, así reciente, Mogwai en Gijón, que les vimos hace un par de años y fue bolazo. ¿Siguen todavía? Entonces. Fue la hostia, o sea, fue sonaba más guapo, o sea, de estos de que se cruza todo y te comes un bolazo así reciente, porque es que luego en realidad pues hay un huevo de bolos gigantes, pero ese que tengo recuerdo reciente, vamos. Vale. Pues bueno, vamos a despedirnos. Si queréis decir algo más a la radio, a los oyentes, yo personalmente os agradezco mucho que hayáis venido y estoy encantado de poder indagar en estilos musicales que todavía me queda mucho por descubrir. Nosotros agradecemos mucho la invitación al desenterrador. Se lo agradecemos. Un placer siempre. Un placer. Y volveremos con lo que te hemos prometido. Eso es. Vamos a hacer otro programa. Nos lo apuntamos y este va a ser aquí. Ya para Freaks. De continúe, ¿no? Eso es como el doble dragón. Insercoin. Insercoin, o si no, empieces de cero. Pues vamos a dejar lo que es esta entrevista, la parte de la entrevista. Luego vamos a ir haciendo un versus y poniendo unos temitas. Para poner al grupo que estará también en el cartel en el concierto este en la Dasca de Baracaldo. Como un tema de Maiden, ¿no? Queremos preguntarnos a ver qué ha pasado aquí, a ver si la típica me inspiré en esta canción para llamar a mi grupo. No lo creo. Yo creo que es casualité. Pues mejor, lo porque hace todo mucho más. Es que esa canción la hemos tocado súper poco, porque sacamos el disco, el primero, y ya como no la tocábamos apenas en los repertorios. Yo creo que, a ver, tenéis que tocarla, quedado, ¿no? Ha quedado un poco ahí como chuletón y sidra. Sí, ha quedado, sí. Pues yo desde aquí, desde la radio, os pido que ya que tenéis una canción con el nombre del grupo, la toquéis. Nos honra y les honra. Pues os voy a dejar con una cancioncita de Veruna para que disfrutéis también del doom abrasivo y crusty de los de Ispaster. We'll be right back. saludo a la tropa de Veruna. Y ahora empieza el versus, señores. Y vamos a empezar con una petición de Don Mario. Vamos a empezar con la banda Kill Howl. Gran banda y con un gran directo, la verdad. Dinos un poco, Mario, ¿por qué has elegido esta canción? Sí, bueno, del último disco de Proof and Return to Obscurity. Creo que, bueno, uno de los dos temas que más me gusta y lo tocaron en directo también cuando los vimos con Isis en la Rockstar. Gran bolo. Un grupo que no cansa escuchar. Eso es verdad. Y bueno, el tema este es bien representativo de lo que hacen en el último disquito, que bueno, creo que llevan ya con este, no sé si es el cuarto o el quinto. Sí, un grupo con una manera de evolucionar en cuanto a lanzamientos bastante irregular. Y de Hydra Head, ¿no? También. Sí. Sí. Hydra Head, que descanse en paz. Desaparecido. Un chupito. No podía durar eternamente. Un chupito por tanto ellos. Buen diseño y todo tan chulo, cuesta un dinero. Está muy claro. Así que pues os dejo. Una muestra así guapa del disco este y del 2009, creo que es. Pass the Lampshade. Dale, calma. Kill Howl. Bueno, es difícil responder ante la oblicuidad de este tema de Kill Howl, pero he encontrado una pequeña curiosidad en Fatso Jetson y esa manera oblicua de hacerlo, pero mucho más desértica, de los que básicamente generaron por sí mismos la escena del desert rock. Fatso Jetson, Pickaxe Smoking. We'll be right back. Y ahora Bichor nos va a hacer su proposición. Cuéntanos un poco. Estos son Gutariko Bat, es la segunda canción de un compartido que sacaron con Portobello Bones. Joder, esto hostia, data de Portobello, sí, esto data de, pues no sé, los 90, voy a decir, sí, exactamente siete, no sé qué sí, año, pero por ahí, 94. No sé, no Portobello te sé. Portobello Bones al menos, digo. Sí, vamos, de esa época, de nuestra quinta. Eso es, de nuestra quinta. El tema se llama B porque pues no sé, sería la cara B. Pues vamos a escuchar un poco, recuérdame el nombre otra vez. Gutariko Bat. Pues aquí estamos con... Vaya, trayazo, no conocía para nada, Gutariko Bat, ¿no? Y ahora a mi respuesta, que va a salirse un poco del noisismo, aunque lo va a tocar levemente al que está abocando este versus con la peña de Meido. Y vamos a poner un grupo que he estado mencionándoles antes a Mario cuando subíamos hacia la radio, muy olvidado, porque básicamente se comió toda la tostada Helmet, grupo del noise rock americano que acabó deviniendo en algo distinto, pero que bueno, que tiene un claro pie en el mundo de la locura de Unsane y toda esta tropa. Pues Quicksand, un grupo que sacó dos discos, y para mí esta canción que va a sonar, llamada Thorn in My Side, que vi repetidamente de adolescente en la tele, me parece un gran tema y un gran referente a recordar. Yeah. vamos a la canción elegida en este caso por Iñaki, una canción del mítico grupo Botch. Creo que el disco, si no me confundo, We Are The Romance. Exacto. Cuéntanos. Sí, bueno, el tema se llama I Wanna Be a Sex Symbol y lo dice todo, vamos, es un temazo en toda regla del disco del 99. Y bueno, pues yo creo que deberíamos disfrutarlo. Y lo vamos a hacer, y este esperemos que no dé problemas. Desenterrador, simplemente por puro afán de tormento, va a poner una canción de un grupo que se ha convertido en los últimos años en una de sus referencias favoritas, un grupo renacido, Las Cenizas, que practicó una música muy angular en sus comienzos, un post-punk industrial bastante interesante. Hablamos de Killing Joke. Y voy a poner un tema de su disco del 2010, Absolute Descent, que a mí me parece una auténtica gozada que un grupo a la edad que la que están estos hombres suene tan bien. Y luego ellos ahora van a tener que debatir qué pondrán a la contra. Killing Joke, Absolute Descent. We'll be right back. Y tras preguntarles que con qué me iban a responder a los de Meido, pues lo han dicho bien claro. No han tardado mucho en decirme Melvins, esa gran banda americana que tuvo un momento de gloria al fichar por Atlantic gracias a Kurt Cobain y sacar tres discos absolutamente cero comerciales en una multinacional. Pues bueno, que es una de las bases del rock pesado americano, en mi opinión. Así que bueno, ¿qué nos puedes decir, Bichor, de Melvins? ¿Qué? Bueno, pues no sé, para mí Melvins relativamente lo he descubierto bastante tarde. Yo también, ¿no? No lo he seguido desde la época esta que comentas, ¿no? Pero sí que, pues eso, son una institución, ¿no? Pero a mí a mí cuando me han enganchado de verdad ha sido ahora cuando han empezado a tocar con Big Business. El rollo que llevan ahora con dos baterías y, bueno, les vimos en Madrid y aquello fue la hostia. Y yo, para mí, los discos que han sacado con Big Business son, vamos, hecatómbicos. Sí, no, es otro grupo que a una edad relativamente madura sí. Sigue estando en lo más alto de su potencial. Y siguen haciendo lo que le sale del nacle. Sí, así que... Así que, con sus grandes títulos, que también son dignos de mención, The Kicking Machine, Melvins. Para que me respondan, me he ido otra vez con un temazo. Godflesh, como sabéis, uno de los 10 favoritos del desenterrador. We fail. Now fall. ¿Cuál es la respuesta entonces, chicos? Contanos un poco. El grupo italiano, hemos comentado antes, el directo en el Matadero nos encantó, sorprendió porque no les conocíamos y bueno, el formato es de trío, batería, bajista, espectacular, y el saxo barítono que hace percusión y graba y es un espectáculo también cuando toca. Así el batería no he dicho nada, pero también es un crack, o sea, es un grupo que hace como una mezcla entre noise y vete tú por ahí. Sí, eso es. Noise, sí, y a ver qué. Eso de juegan con la percusión del propio sonido del saxo y tal, y hacen, aparte de una rítmica curiosa, eso es una ruidera bastante, sí, apocalíptica puede ser. Pues aquí estamos entonces con Zu y la canción Carbón. De su último disco, Carboniferous, sí. We'll be right back. caballero está sonando por ahí. Ya se nos emocionan los de Meido. Ahora voy a poneros yo mi proposición. Me voy a salir completamente de esta especie de encerrona noise a la que me habéis sometido. Muy a gusto, por cierto. Y voy a poner una canción de Pentagram. Porque yo lo valgo. Porque el Doom Rock tiene su lugar en la música, sí señor. Bailando como el señor Bobby Liebling. Qué gran personaje, el duende del Doom. Forever My Queen. Responden a esta declaración de intenciones del rock con un grupo llamado Peneu, que yo no conozco, así que ya me puedes contar algo, Iñaki. Pues conozco poco, pero bueno, lo que conozco es que son franceses, que parece ser que no llevan mucho, pero le están metiendo bastante caña. Y son un dúo, bajo con batera. Este tema se llama... Guitarra. Las fuentes me han fallado las fuentes. Guitarra, batera y pues este tema se llama Autosave Unicorn. Neo, respuesta de al desenterrador, siempre en forma Meido. ya me voy a despedir de todos con un tema de, que voy a dedicar aquí a Meido y a José, Ana y a Miquel, que también nos han acompañado como siempre, interesantes convidados de piedra, ¿eh? Y voy a terminar con un grupo que quizás no conozcáis, que se llama The Heads, son de Bristol y practican una especie de rock psicodélico muy ácido y muy distorsionado, que la verdad es que para la época en la que ha sido grabado y sigue siendo grabado en Bristol, que lo que más domina es el trip hop, manda cojones lo poco que les importaba el ambiente que les rodeaba a esta banda. Grandes en directo, The Heads, Levagan, Satellite. Muchas gracias a todos. You can bring a union between your mind, your body, your nerves, and your breath. You're going to teach the mind how to relax as the body relaxes.